campo donde vendrás por tus sueños a luchar. Toda una vida de batallar buscando tu libertad. Pues ella te guiará cuando el día oscurezca y sentirás renacer cuando el sol aparezca. Hoy lo imposible suena.